Bueno, con este tema, este San Juanito del Caramelito, es que abrimos la siguiente entrevista porque, bueno, hoy es viernes y queríamos una entrevista especial. Norma Navarro, cantautora ecuatoriana, nos acompaña aquí en nuestra cabina para hablar sobre su nuevo disco, Ritmo, Sabor e Identidad. Buenos días, Normita, bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenos días. Un abrazo cariñoso para toda la audiencia de este lindo programa y, por supuesto, a Laurita. Muchísimas gracias por la invitación, por este espacio lindo y poder iniciar el viernes con música tradicional ecuatoriana. En esta ocasión, pues, el carabenito, así de dulce, iniciamos este día viernes, obviamente, con la música tradicional ecuatoriana. Bueno, ahí está, para que ustedes lo disfruten a ese caramelito que está dentro de esta nueva colección, El Ritmo, Sabor e Identidad, que hoy nos presenta Normita Navarro, un trabajo que no para, que es permanente. Sí, sí, Laurita, pues estamos siempre trabajando, produciendo, estamos en show, estamos visitando medios. Bueno, así es la carrera del artista y ahora pues con este nuevo trabajo. ¿Cómo se puede vivir de la música, Normita? Sí, sí, gracias a Dios, pues yo vivo 100% de la música y además pues es maravilloso poder aportar a la cultura de nuestro país, dejar un legado, dejar una huella y que siempre se mantenga latente pues el pasillo, el albazo, el yarabí, el San Juanito, la bomba. Yo creo que ese es un propósito de vida maravilloso. Bueno, para las personas que lo pueden ver, acá tenemos en nuestra mesa de trabajo el CD de Normita Navarro, Ritmo, Sabor e Identidad. Coméntanos un poquito sobre esta propuesta y vemos que en este caso siempre el vestuario de Normita Navarro tiene mucho que ver con la cultura indígena tal vez o andina. Bueno, sí, Ecuador es un país diverso, tiene culturas maravillosas, extraordinarias y la vida me ha dado la oportunidad de trabajar con diseñadores que lo hacen basándose en las diferentes en los diferentes vestuarios, las culturas que representan a Ecuador. En esta ocasión pues he trabajado con una diseñadora de Tumbaco, ella se llama María Isabel Díaz. El traje que utilizo ahí es inspirado en la rosa ecuatoriana, el impacto que tiene a nivel internacional la rosa, la flor por su calidad, por su tallo grueso, por su botón extraordinario, sus colores. Entonces ella se inspiró en la rosa ecuatoriana, diseñó ese traje y obviamente pues fue seleccionado para grabar el video de esta canción, El Caramelito. En la parte interior del disco podemos ver también un chal que tiene las figuras, que tiene el rostro de mujeres indígenas muy representativas como ha sido Tránsito Amaguaña, Dolores Cacuango, mujeres que han luchado siempre defendiendo su identidad, su trayectoria. Otro traje que lo utilizo también está en fotos, en redes sociales, es un traje inspirado en la cultura de los alazacas. Obviamente son trajes con diseños más estilizados, ¿no? Pero siempre manteniendo esa esencia de lo ecuatoriano. Yo siempre he cantado música con identidad de este país, pero también en mi imagen pues me encanta lucir mis collares, mis fajas, los bordados, de esa manera también apoyar al trabajo de nuestros diseñadores. También podemos observar en este CD el equipo que es parte de la música de Normita Navarro. Así es, por ejemplo, lindo trabajar con mis músicos, con mi director Wilson Pérez en el requinto, en la guitarra Denise, tenemos trombonistas, saxofonistas, que es el arreglo musical que leímos al Caramelito. Y bueno, pues ahí en la foto de mi disco, la gente, bueno, pueden verlo en redes sociales, también está todo el equipo de trabajo con los que actualmente estamos realizando. Así es. Bueno, hablemos de Caramelito, ¿a quién le corresponde? Esta canción en ritmo de San Juanito le corresponde al maestro Ángel Ceballos, un magnífico compositor ecuatoriano, bueno, actualmente vive en Nueva York, pero hemos trabajado mucho conjuntamente ahora con las redes sociales, pues él, por ejemplo, a ver, Normita, la letra tiene esto, porque dice, a ver, es más un poquito picosa la letra, ¿no? Dame tu corazoncito, dámelo todito, de tus labios quiero tu besito y de tus besos el caramelito. Obviamente yo creo que todos en alguna situación de la vida hemos dado un besito y del besito un caramelito. Y si el sabor es tan rico como el chocolate, como la cereza, pues obviamente ya vamos a algo más profundo y la letra dice vamos a hablar con franqueza. Entonces es una letra así bonita, media picarona, como para dedicar. Y sí, pues gracias a Dios, Angelito también ha aportado muchísimo a este proyecto de Normita Navarro. Bueno, es así como nace la historia de esta canción por parte de su autor, ¿no? Así es, sí, así nace, este de un vínculo, beso. Ese vínculo que usted nos dice, bueno, por acá, Normita, esto es lo que dice la letra, como un poco ponerse en contacto con el creador, en este caso el intérprete. Así es, no, yo siempre he tratado de tener ese vínculo, esa unión y aprender de la fuente. En esta ocasión, pues, con Angelito, desde la concepción, a ver cómo lo vamos a hacer, si con trombones, si con clarinetes, cómo va a estar el arreglo. Queremos mantener la esencia ecuatoriana. Queremos, bueno, siempre ha sido un diálogo muy importante, los ensayos, la preparación. Y también el productor de esta canción ya es Cristian Naranjo. Él también ha sido un apoyo muy importante en esta producción, de los arreglos, de mi voz, cómo vamos a cantarlo, cómo vamos a picarlo, porque es una canción mucho más movidita, es alegre. Entonces sí, ha sido todo una conjunción bonita. ¿Cuál es el secreto en este caso de Normita Navarro para seguir creciendo desde salir de su tierra natal, el Cotopaxi, para día a día ir mostrando no solamente en ese vestuario, sino también en el corazón, en el espíritu que le pone? Bueno, ha sido siempre un constante aprender, un descubrir, el de... sobre todo tener esa pasión por la música, por el canto. Laurita me preguntaba, Normita, ¿se puede vivir de la música? Yo creo que sí, y yo he sido doblemente bendecida porque además de vivir de la música, es mi pasión, es lo que me gusta hacer día a día, innovando, creando qué vamos a grabar, qué vamos a proponer, cómo lo vamos a hacer. Entonces sí, ha sido una preparación muy fuerte. Normita Navarro, a más de hacer canciones, también es productora, ha hecho programas, qué sé yo, cortos para la televisión, también para la radiodifusión, y ese contacto que se ha mantenido con aquellos músicos que han tenido una gran trayectoria de hace algunas décadas atrás, ¿qué lección le han dejado? Para mí ha sido muy nutritivo, la verdad, muy nutritivo, porque entrevistar a grandes leyendas que tienen 50 y tantos años de estar en los escenarios, de crear, de escribir, de componer, el mensaje directo que me han dado es amar lo nuestro, amar la música ecuatoriana, no solo para los ecuatorianos, sino sería hermosísimo poder identificar a un país a través de su música a nivel internacional. Por ejemplo, la bomba es un ritmo que ha traspasado ya de fronteras, qué lindo los albazos, que obviamente con otros países se asemejan, ¿no? Como por ejemplo la chacarera en Argentina. Yo creo que es lindo y es un reto que uno tiene como para poder llevar esa música fuera de. Hablar de música, que es universal, pero la mayor parte de los temas musicales de Normita tienen que ver con lo ecuatoriano, con la música ecuatoriana que identifica a cada uno de los ecuatorianos. Bueno, sí, yo desde niña siempre en mi hogar, en casa, estuve rodeada de escuchar a Mendoza Suasti, de escuchar a Julio Jaramillo, de escuchar a Fresia Saavedra, y la vida me ha ido poniendo experiencias lindas. Hace aproximadamente unos 2 meses grabé a dúo con una de las voces legendarias en este estilo de música, que es Mercedes Mendoza Suasti, la segunda voz de las hermanas Mendoza Suasti. Hicimos unos videos, por ejemplo, clásicos de ellos, como el de Conchas y Corales, el Acuérdate de mí, el San Juanito del Pobre Corazón, que yo creo que todo mundo lo hemos cantado, el Pobre Corazón, lo hemos bailado. Yo creo que esos son regalos maravillosos de la vida. De igual manera, grabé un pasillo con Paulina Tamayo, el pasillo Tú y Yo, que agradezco públicamente la generosidad de Paulina de compartir su arte, de cantar conmigo, que obviamente para mí son maestras de las cuales uno tiene que aprender muchísimo. Entonces es un legado, un trabajo que ahora pues lo estoy haciendo. ¿Qué se logra en este caso como un poco combinar aquellas personas que que crecieron en los escenarios, que han brindado muchísimo para el corazón de los ecuatorianos, con nuevos talentos como usted, Normita. No, yo creo que es el encuentro de dos generaciones súper fuertes, y yo tengo esa responsabilidad de cada día prepararme, de cada día llegar a los niños, llegar a los jóvenes, porque yo creo que un país sin identidad no es un país, y nosotros tenemos una exposición de géneros, de ritmos, musicalmente hablando, pues extraordinarios. ¿A dónde pueden conseguir las personas que desean pues acercarse a Normita Navarro y conocer más sobre sus temas musicales? ¿Dónde se puede adquirir el CD? Por supuesto, ahora nos ubican a través de internet en todas las plataformas digitales. Bueno, estoy en Facebook, en Instagram, en Twitter, mi página web www.normitanavarro.com, o si nuestros amigos oyentes tienen a la mano una esfera, un papelito, por favor, tome nota, apunte mi número telefónico, estamos siempre a la orden, al 099-77-04735. Más despacito. Al 099-77-04735. Ahí pueden llamar y pueden solicitar este material. Exacto, discográfico. Exacto, puede ser un motivo lindo para dedicar a mamá, ya que se viene el mes de mamá, un disco de Normita Navarro, que a propósito también, bueno, tenemos música dedicada a mamá, así que por favor anímese y ya posteriormente estaremos anunciando dónde pueden ubicar el disco. No, Darío, tenía una justo inquietud. Acá en el disco ya podemos observar, en el disco Ritmo, Sabor e Identidad, la imagen con el marco musical, instrumentos, algo que parecía un poco perdido en las producciones nacionales. ¿Tú le apuestas al marco musical? Bueno, sí, la mayoría de mi show, yo creo que del 100%, el 80% lo hago con músicos en vivo. Bueno, hay gente que requiere que vaya con pista, que casi no lo hago mucho, pero sí, obviamente mi trabajo se basa en dar un show en vivo en todo sentido. Siempre se le va con los instrumentos de la mano ahí, ¿no? Por supuesto, siempre es un sentir diferente. La pista está grabada, pero el músico en ese momento a veces va triste, a veces va alegre, a veces va nostálgico, inspirado. Entonces son los estados de ánimo de cada músico. Entonces eso es como producto pues extraordinario. ¿Tenemos en agenda algún tipo de calendario de presentaciones ya con este disco? Sí, por supuesto. Bueno, ahorita estamos realizando gira de medios acá, todo lo que es la provincia de Pichincha. Estamos en show también, la gente lo puede ver en mis redes sociales, en Facebook y en mi página www.normitanavarro.com. Y bueno, quienes adquieran este CD al 099-77-04735 podrán disfrutar de temas. Les voy a poner rapidísimo ejemplos como Palabra de Amor, Mosaico de Bombas, Mosaico de San Juanitos, Canción del Alma, Ojos Tentadores con Locura, En mi Chocita, ¿Qué pantalón me pongo? Este también es una bomba que nosotros, para despedir a Normita, la vamos a escuchar agradeciéndole su participación aquí en nuestro noticiario de Zona Cultura, y como siempre el éxito, que siga creciendo, mi estimada Normita. Muchísimas gracias, Laurita, gracias a ustedes por este espacio lindo. Les dejamos ya la música aquí en Radio Casa de la Cultura para que lo pongan, de esa manera también es un apoyo importante para nosotros. Otros, con todo gusto está ahí la música, espero pues que lo disfruten, un abrazo y que tengamos un lindo viernes del cuerpo, ya lo sabe, así que hagámoslo con música ecuatoriana. Bueno, y nos vamos a quedar un poquito prendidos, agradeciendo como dijimos a Normita, con este tema, ¿qué pantalón me pongo? Vamos para a, este viernes, a conocer. ¿Qué pantalón? Para este viernes, sí. Esta es una bombita tradicional de hace muchísimos años y se titula ¿Qué pantalón me pongo yo? Muchas gracias. Gracias también. Aumentado su caudal, ¿qué pantalón? Aumentado su caudal, ¿qué pantalón? Las lavanderas corrían, pero menos mi negrita. Las lavanderas corrían, pero menos mi negrita. Se quedó atrapada en medio de dos corrientes. Se quedó atrapada en medio de dos corrientes. Ay, ay.